gaudete modestia vesca nota sit omnibus hominibus, Dominus enim propes, nil susiti sitis, sed in omni adorationem petitiones vestre ignotescan apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, nos cune spiritu tuo oremus, orentuam quesumus Domine, precibus nostris accomoda, et mentis nostre tenebras, gratia tua visitationis illustra, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jeremías. Y aquí que vienen días, palabras del Señor, en que yo sustentaré a David un vástago de justicia, que como verdadero rey reinará prudentemente, dará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvado Judá, e Israel habitará en paz, y el nombre con que le llamarán será este: el Señor Zinquén, el Señor nuestra justicia. Por eso vendrán días, palabra del Señor, en que no se dirá ya: vive el Señor, que sacó de la tierra de Egipto los hijos de Israel, sino más bien: vive el Señor, que sacó y condujo al linaje de Israel de la tierra del Alquilón y de todas las otras a que los arrojó, y los hizo habitar en su propia tierra. Palabra de Dios. Qui sed est Domine super cherubin, excita potentiam tuam, et veni, qui regis Israel intendet, qui deducis Belutoven Joseph. Alleluia, alleluia, excita Domine potentiam tuam, et veni ut salvus facis nos. Alleluia. Munda cor meon, ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et la metua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competentere annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Cristo fue así: desposada su madre María con José, antes de que cohabitasen, se halló que había concebido, lo cual fue por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como fuese justo y no quisiese infamarla, resolvió repudiarla secretamente. Estando él en esos pensamientos, de pronto un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa María, tu mujer, pues lo que se engendró en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto acaeció a fin de que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta, que dice: he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, y recibió consigo a su mujer, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Y en sus días será salvado Judá, e Israel habitará en paz, y el nombre con que le llamarán será este: Yahvé Tzidkenu, Yahvé nuestra justicia. El nombre de Dios en hebreo es fonéticamente Yahvé. Yahvé es una palabra que aparece en muchas partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, con varias significaciones. Una vez que Dios revela a Moisés su nombre, yo soy, yo soy el que soy, el nombre de Dios, Yahvé, se escribe con las letras Y, H, W, H, que en hebreo son las letras Yod, He, Wav y Hesh, que es el tetragrama sagrado, que se escribe con cuatro letras, de las cuales dos, la segunda y la cuarta, son idénticas. Tiene cuatro letras, pero una de ellas está repetida. Y por tanto, este nombre, Yahvé, manifiesta el nombre de Dios en las tres personas indisociables. La letra Yod, que es la primera, se identifica con el Padre. La letra Wav, que es la tercera, se identifica con el Hijo. La letra E, que es la segunda y la cuarta, se identifica con el Espíritu Santo, que va del Hijo al Padre y del Padre al Hijo. El Padre engendra a su Hijo en el Espíritu, y por tanto la segunda letra, Hej, se identifica el espíritu de amor del Padre por el Hijo. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo, del amor del Hijo hacia su Padre, y es la cuarta letra, que es la repetida. Y cuando se escribe en el centro de este tetragrama sagrado la letra Shin, S-H, en hebreo S-H, que es la naturaleza humana del verbo encarnado, se tiene el nombre de Jesús, Yeshua, Salvador. En hebreo se lee fonéticamente Yeshua. El nombre de Jesús viene del tetragrama hebreo, de ese Yahvé que los judíos no querían pronunciar. Yahvé es el nombre de Dios uno y trino. Y el nombre de Jesucristo, que es el nombre del Salvador, es Yeshua, que es el mismo tetragrama sagrado, pero en el centro la letra SH. Jesucristo es el único Dios, el verdadero Dios de todos los hombres, de todos los pueblos. Y el nombre de Dios es el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Yeshua, por quien todo ha sido hecho. El nombre de Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, que ha descendido de su gloria que tiene con su Padre, y es el mismo Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés. Solamente hay un solo Dios, Jesucristo, Salvador del mundo. Dios se muestra Salvador en su Hijo Jesucristo. Dios muestra su justicia en su Hijo Jesucristo, porque eso es la salvación. El Dios que hace justicia, Yahvé, Tzidkenu, Yahvé, nuestra justicia, Yeshua, nuestra justicia. Muchos solamente ven a Jesucristo como algo misericordioso, compasivo, dulce, amigable, pero no caen en cuenta de su justicia. En cuanto Salvador, en cuanto Redentor, porque la obra de la redención fue una justicia, no fue un cariñito, no fue un abrazo de Dios al hombre, es poner una rectitud allí donde falta. El nombre de Jesucristo es el Dios, es Jesucristo, Dios que salva a los hombres, Dios Salvador de los hombres. Por eso los hombres deben cambiarse su nombre por el de Jesucristo, por el único nombre que salva, que hace justicia, que repara el daño cometido a Dios por el pecado. Y en la medida en que el hombre cambie su nombre por el de Jesucristo, en esa medida todo su ser se transforma. Se hacen justos, se hacen santos, se hacen rectos. Se ponen en orden, porque el pecado original introdujo todo desorden en la naturaleza humana. Y el pecado original está en el cuerpo. Por el cuerpo, la soberbia, el orgullo, la lujuria, la avaricia y tantos pecados como comete el hombre. Es el cuerpo el problema del hombre. Tiene un cuerpo hibridado, tiene un cuerpo manipulado que le impide la vida espiritual, que le impide conocer la voluntad de Dios, que le impide llegar al cielo, salvarse. Muchos no caen en la cuenta de lo que es el cuerpo después del pecado original. El alma está encarcelada en el cuerpo. El espíritu humano está encarcelado en el cuerpo. La cárcel de nuestro cuerpo. Un cuerpo al que no podemos dominar sin una gracia de Dios. Por eso el matrimonio sin la gracia divina es un auténtico fracaso. Hombre y mujer nunca podrán estar unidos en sus almas, en sus espíritus, porque sus cuerpos no se unen en la verdad. No se unen para un amor, sino que solamente se unen para un poco de placer, para un poco de lujuria, para un poco de carnes. Por eso hay tantos fracasos en los matrimonios, en las familias, con los hijos, en la vida, porque no dominamos nuestros cuerpos. Y tenemos un hijo según nuestra lujuria, pero no según la voluntad de Dios. Y todo hijo que venga según nuestras lujurias es un hijo del demonio. Es un hijo que va a poner muchos problemas en la familia durante la vida. Todo aquel hijo que se conciba en el pecado, sin la gracia de Dios en las almas, como hoy se hace, después, a pesar de que los bautices, te van a dar problemas toda la vida. Porque el pecado original rompió el orden natural de la descendencia. Y ya hombre y mujer no engendran un alma afín a ellas, un alma que venga de su amor, sino que engendran un demonio, un auténtico demonio. Un hijo con muchas ataduras, con muchas obras demoníacas, diabólicas, para una vida humana, natural, carnal, material, que es la que vive el hombre hoy día. Aquel hombre cambia su nombre por el de Jesucristo, entonces su corazón humano se convierte, se transforma, se cambia con el corazón divino. Porque Jesucristo es salvación, nuestra salvación. Y es muy difícil en estos tiempos que corren salvarnos, salvar nuestra alma, porque los peligros en que estamos son muchísimos. Hoy día es la perfección del mal lo que se ve por todas partes. Luego el peligro, la tentación está a la vuelta de la esquina. Y hay que saber vivir estos tiempos de la mano del Espíritu, porque no son tiempos fáciles, son tiempos muy complicados. Son tiempos en que hay que saber esperar la voluntad de Dios, la obra de Dios, porque hoy el hombre tiene muchas prisas para hacer muchas cosas y Dios no quiere nada de eso. Dios es el que marca el camino de la vida de los hombres y por tanto el hombre solo tiene que esperar la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, la obra de Dios y acomodarse a la vida que Dios quiere, que Dios le marca. No acomodarse a la vida que los hombres marcan, porque esa vida es destrucción por todas partes. Hoy la gente se acomoda a todo ese mundo humano, el mundo de las redes sociales, el mundo de la televisión, el mundo de tantas cosas inservibles, inútiles, que no sirven para vivir, que no sirven para obrar el amor divino, que no sirven para conocer la verdad, que es Jesucristo. La verdad no es lo que piensas, la verdad no es lo que oyes en las redes sociales o lo que te cuentan en los informativos, en las noticias, en la televisión. La verdad está en tu unión con Jesucristo. Si no estás unido a Jesús, por más que pienses, por más que medites, por más que escuches homilías, predicaciones, por más que leas buenos libros, por más que te sepas la teología y te sepas la tradición, por más que celebres una misa según el rito antiguo, si no estás unido con Jesucristo, todo eso no vale para nada. Cuando el hombre no adora y venera a Jesucristo como es debido, como su rey, como su maestro, en su propia iglesia, entonces estamos ante un hombre lleno de soberbia, lleno de orgullo y lleno de lujuria, que hace con la vida lo que quieres, que hace con la iglesia lo que quieres, que hace con las almas lo que quieres. Ya Jesucristo no es adorado como es debido en la iglesia. Desde que se impuso la comunión en la mano, sacrilegio tras sacrilegio, se desprecia a Jesucristo en la misma comunión, en el mismo sacramento. Los sacerdotes hoy día desprecian a Jesucristo porque la autoridad que tiene Jesús viene de la obediencia a su Padre. Y hoy la jerarquía no obedece a Dios. Y entonces, ¿cómo pretenden representar a Jesucristo en la iglesia? Sin la obediencia a Dios, sin la obediencia al Padre, que los ha hecho semejantes a su Hijo a través del sacramento del orden y les ha dado autoridad divina para gobernar, para enseñar, para poner el camino de salvación a las almas. Pero esta autoridad divina se pierde automáticamente cuando la jerarquía, el sacerdote, el obispo, el cardenal, desobedece a Dios. Hoy día la iglesia es un conjunto de hombres que solamente obedecen la mente de los hombres. Se obedecen a ellos mismos. Han puesto un gobierno horizontal y es la idea del hombre, es el lenguaje del hombre, lo que está por encima de la idea de Dios, del lenguaje divino, del pensamiento divino, de la mente de Cristo, de la voluntad de Dios. Cuando la jerarquía deja de obedecer a Dios, automáticamente pierde su autoridad divina. Esto muy poca gente lo comprende. Porque creen que la autoridad en la iglesia viene de un derecho canónico, de unas leyes jurídicas. Es algo jurídico, es un vínculo jurídico. Es una autoridad jurídica. Por eso muchos siguen teniendo ese falso papa como su papa, porque se eligió según el derecho canónico. Y ahí queda todo discernimiento de esos grandes teólogos, de esa élite intelectual católica que no ve más allá de la ley jurídica, de la ley canónica. Y por eso toda esta gente, al ver las herejías de ese monstruo vestido de blanco, son como los fariseos, los hipócritas, hasta que una autoridad jurídica no declare que ese hombre es hereje, hay que seguir considerando a ese hombre como papa. Así de ciegos está toda la Iglesia católica, todos los católicos, porque no saben dónde está la verdad. La verdad no está en la mente de ningún hombre. La verdad no está en ningún derecho canónico. La verdad no está en la tradición de la Iglesia. La verdad está en Jesucristo. Y es como Jesucristo ha levantado su Iglesia. No es como los hombres levantan la Iglesia. Son pocos los que entienden esto, porque son pocos los católicos unidos verdaderamente a su Salvador Jesucristo. El nombre santo del Dios Salvador es Yeshua, que viene del tetragrama santo, sagrado, hebreo, Yahvé. Cuando el Verbo se hizo carne, a esas cuatro letras se les puso en medio la humanidad de Jesucristo. Y aparece el nombre de Dios en la tierra, el Dios con nosotros, Yeshua, el Emanuel, que hemos leído en el Evangelio de San Mateo. Todo esto acaeció a fin de que se cumpliese lo que dijo el Señor por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y José puso a su hijo, cuando la virgen le dio a luz, le puso por nombre Jesús. Jesús, Emmanuel, Yeshua, Dios con nosotros, Dios es nuestro Salvador, el Señor, Dios nuestra justicia. Estamos encerrados en esta cárcel de nuestro cuerpo. Hemos hecho la vida según una prisión. Cuántas falsas promesas, cuántas falsas ilusiones, cuántos falsos caminos en la vida que son nuestra prisión. Cuántas ideas que seguimos que nos esclavizan, cuántos sentimientos, cuántas obras, cuántas vidas que nos hacen esclavos. Y ahí está Jesucristo, que nos invita a salir de nuestras prisiones, de nuestras cárceles, de nuestras esclavitudes. Ahí está Jesucristo, que nos da todo para salir de los calabozos, de las fosas, de los rincones donde nos refugiamos. La gente se refugia en su vida. La gente se refugia en sus pensamientos, en sus deseos, en sus conquistas, en sus placeres, en tantas cosas. Porque teme la verdad. Porque no busca la verdad. Porque se entretiene en la vida en muchas cosas que de forma temporal le hacen feliz, le dan alegría. La gente no quiere ver la realidad de su vida, no quiere ver su miseria, su nada, su pobreza, porque eso le hace infeliz, eso le hace tocar tierra. Y la gente no quiere tocar tierra. La gente quiere vivir ilusionada con falsas promesas, con falsas ilusiones, buscando en el rincón de su soberbia, de su mente, en el rincón de su lujuria, de su carne, en el rincón de su persona, de su orgullo, algo para vivir, algo para estar en paz, algo para satisfacerse en la vida. Jesucristo, con su encarnación, nos ha hecho libres. Es, por tanto, la hora de la libertad del hombre, de nuestra libertad. Y es, por tanto, el tiempo de romper nuestras cadenas, romper nuestras prisiones, salir de nuestros refugios, salir de nuestras comodidades en la vida. Hay que salir de nuestros refugios de carne, de nuestro corazón encerrado en el odio, en el egoísmo, en la mentira, en el error, para refugiarse en el corazón de Jesús, un corazón divino, un corazón de amor, un corazón que salva, un corazón que da la libertad plena. Es necesario, mientras no alcancemos el cielo, mientras no salgamos de este cuerpo mortal, refugiarse en el corazón de Jesús, porque este mundo está lleno de peligros y de tentaciones. Es un mundo demoníaco construido para hacer el mal, construido para condenar a las almas, construido para destruir toda obra de Dios. Jesucristo se ha hecho hombre para que el hombre se refugie en su corazón divino, salga de sus refugios, de sus prisiones, de sus esclavitudes, y vaya hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el Dios de la justicia. Yahvé, nuestra justicia. Abridme las puertas de la justicia, dice el Salmo 118. Entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solamente los justos entrarán por ella. Solamente los justos, los rectos, los que ponen en su vida el orden divino, el orden del Espíritu de la verdad, el orden del amor divino. Abridme las puertas de la justicia, de la rectitud. Entraré para dar gracias al Señor. Hay que salir de nuestras falsas justicias humanas. Hay tantas hoy día que se proclaman por todas partes. Son solamente una falacia, el feminismo. Tantas pamplinas que la gente sigue, que hacen que la gente se esconda en sus calabozos, en sus fosas, en sus rincones, en su soberbia, en su orgullo, en su lujuria, en su vanidad de la vida. Hay que salir de esas falsas justicias para alcanzar la justicia divina, las puertas de la justicia, que es la puerta del Señor. Esta es la puerta del Señor, la puerta de la justicia. Por eso el Verbo se hizo carne, para una justicia divina. Que eso es la obra de la redención que muy pocos entienden. Jesucristo es Yahvé, nuestra justicia, la puerta de la justicia. La puerta del Señor, y solamente los justos pueden entrar por esa puerta. Solamente los justos se pueden unir al Verbo encarnado, ser de Jesús. Solamente los justos pueden cambiar su nombre por el de Jesucristo, su corazón por el corazón de Jesucristo. Quien quiera seguir en su pecado, sigue en su vida de demonio. Sigue en su locura, sigue en su mentira, sigue en su perversión, que es lo que hoy la gente quiere seguir. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, benedicti Domine terram tuam, avertisti in captivitatem Jacob, remisisti iniquitatem plebis tuis. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, cum ego indignus famulus tuus, offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus cumane substantiam dignitater mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purgius sacro et divinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivite in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in saluti, cum odores vitae accendo ad. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepiam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, e loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum destra eorum repetaes muneribus. E quod in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesia benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, in memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi in Domine nostri, et in honorem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intestriat in natura in celis, quare memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meum obesserum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, a sol laudat et gloria in nomine sui, a tutte che conoscete tu, che ecclesia e sue santi. Amen. Devotionis nostri tibi cosmus, Domine hostia, iugiter, immoletur, qui et sacri per agat instituta misteri, de salutare tuum in nobis mirabiliter operetur. Per omnium nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, surus un corda avemus ad Dominum. Gratias hagamus Domino Dio nostro, dignune giustunes. Per dignune giustunes secune salutare, nosi vi sempre tubique gratias adire. Domine Sante Pater Omnipotens Eterna Deus, qui unito Figlio Tuo e Spirito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personem, sed in unio sinitate substantiae, quod in tua gloria revelante te, credimus, o de Figlio Tuo de Spirito Santo, sin differenzia discussione sentimus, ut in confessione veris in paterne equitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatore tore qualitas, quando ad attangere ad quarcangeli cherubin coca serafin, che non cessa clamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum, una confamula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assiste nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et unio circumstantium corum tibi filis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificio in laudes pro se suisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis rores semper virginis Mariae, tenitricis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sete viatron apostolonoca martyron tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Giovanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precipue conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur oblationem si potutis in nostre, sed escunte familie tue quesmus in Domine, uplacatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nosse lipi, et in delectorum tuo longivas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, oratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus de sanguinis fia antelettissimi fili tui, Domini nostri in Gesu Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac milalis manus suas, et labris oculis in cielo ad te un patre in suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fidei, qui probabilis per multis se fundetur in remissionem peccatorum, et quod tucusquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, Iusi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tambiate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, proferimus precare majestatis tue, de tuis donis adatis. Ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che papic suac sere nobulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es, in mundo la puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altaretum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia vocazione in celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine te omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri lucis et pacis, unidulare precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miseratione intorno esperantibus, partiran liquans te tonae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, Felitate Perpetua, Agata Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intracoro nos consorcio non estimator meriti, se te venie quesemus il larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cun isso et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precerti salutarevus moniti, et divina sessione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quaesimus Domine a fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulus atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris ut ob misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fornim perturbationem securim. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum spiritu tuum. Et commissio et consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace in meando vobis, te respicias peccata mia, sed fide in ecclesi tue, anche secondo un voluntat in tuam pacificare quod non ed ignoris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, chies voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine et tuum, af omnibus iniquitatis meis universis malis, et fammi tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas, cum Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per suo corpo Cristo in Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sum here presumo, non vi poniat in giudizione et condannazione, se pute patati poros il mio utamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domini invocavo, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sub tectum meus et tantum divervo et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituvam Domino pro omnibus curitivus mi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino taf inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sumus Domine puramente capiamus et emune tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsi et sanguinis quem potavit, tatera viceribus meis et presadut in me, nor macerum macula quem pura et santra ficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuum. Dicite pusillanimes, confortamine et nolite timere, ecce Deus noster veniet et salvavit nos. Oremus, imploramus Domine clemensiam tuam, ut ac divina susidia et visi expiatus, ad est aventura nos preparent, per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, cui te convivit in atle Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus in Dominum. Placet tibi sana Trinitas, tus sacrificium sepitutis me et presta, tu sacrificium quod oculis tue, majestatis signo otuli, disiat et habile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit te miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non terrorire luce, et ut testimonium peribret de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnibus in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite su eum non receperum, quod quautem receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque creot in nome de eius, qui non ac sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.